peronista. La verdad, borraron el escudo de la juventud peronista y la palabra, una palabra que es muy cara a los sentimientos, que es el tema de la militancia. Vamos a hablar por este acontecimiento con Kevin Inda, la verdad que es un placer tenerlo en el programa. Kevin, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Bueno, buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, agradecer por supuesto esta comunicación. Ahí está. Bueno, Kevin, doloroso el hecho que les tocó descubrir. Y te pregunto primero cómo lo viviste en lo personal, pero también empezar a ver qué pasó con eso. Sí, la verdad, como vos decías, la verdad que un hecho lamentable y muy doloroso para todos los compañeros y compañeras de la juventud peronista, que con mucho esfuerzo pudimos realizar el mural. Este mural, déjame aclarar que es una iniciativa que nosotros empezamos allá por el mes de diciembre del año pasado, que se llamaba Murales Inclusivos. Nosotros entendemos que la militancia tiene que resaltar valores de inclusión, de empatía, de solidaridad y de amor. Y entonces, en ese sentido, iniciamos con esta iniciativa que se llamó Murales Inclusivos. Perfecto. En donde es un mural, bueno, que tiene una frase que dice que la militancia es el motor de las transformaciones inclusivas y colectivas. Y no solo eso, sino que resalta en lenguaje de señas valores, como te decía, como la solidaridad, el amor, la igualdad, la empatía. Entonces, en ese marco hicimos el mural con mucho esfuerzo, con el acompañamiento de los vecinos del barrio La Cantera. Seguro. Y bueno, la verdad que cuando nos encontramos con lo sucedido, nosotros nos enteramos esto el martes a la mañana, cuando uno de nuestros compañeros pasó por ahí, y luego un vecino de ahí del barrio nos había comentado acerca de esto. La verdad que nos generó mucho dolor. Seguro. Nos generó mucho dolor y mucha tristeza porque, como te dije, fue un mural que hicimos con mucho esfuerzo, con el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras, de los vecinos, y que entendemos que es un mural que transmite esos valores, como te decía hoy, de solidaridad, de amor y de igualdad. Y en lo personal, como me preguntaste hoy, la verdad que me resultó una situación muy triste. Kevin, aparte hay que contar esto, que la juventud justamente apunta a eso, son jóvenes que se comprometen con situaciones, en este caso con temas inclusivos. La verdad que duele que pase esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que haya gente que gaste su tiempo, que gaste dinero, porque tuvieron que utilizar la pintura para hacer eso. La verdad que te llama mucho la atención. Nosotros entendemos a la política como una herramienta de transformación, donde tiene que haber diálogo, tiene que haber debate, tiene que haber reflexión y no tiene que existir el agravio, ¿no? Y más con este tipo de actos que son actos vandálicos. No sé si conocés el mural o no, pero el mural está ubicado en la Plaza Ingeniero Luis Jauregui Berri, ahí en calle Alviar, entre Güemes y calle Saavedra, que es un mural, la verdad que muy, muy lindo. Que cuando lo inauguramos, gran parte de los vecinos estaban muy contentos porque le daba también otra, más allá del mensaje que transmite, le daba otro colorido a la plaza. Seguro, seguro. Y entonces, la verdad que no entendemos este tipo de actos, pero que igualmente, más allá del acto en concreto, esto nos da fuerzas. Seguro. Ese tiene que ser el mensaje, Kevin. Exactamente. Las personas que quisieron hacer esto, no sé con qué motivo, si intentaron de alguna forma desmotivarnos o de alguna forma socavarnos de alguna manera, lograron absolutamente todo lo contrario, porque vamos a volver a hacer el mural con el acompañamiento de los vecinos, con el acompañamiento de mucha gente que nos apoya, lo vamos a volver a poner en condiciones, y no solo eso, sino que vamos a hacer otro mural en otro lugar de la ciudad, otro mural inclusivo, así que... Bien, bien. Lograron todo lo contrario, ¿no? Perfecto. Kevin, obviamente que no te estoy preguntando por culpables, pero hay un escenario muy convulsionado en el escenario político, hasta te diría por internas mismas del mismo espacio, obviamente a veces con la oposición. ¿Hiciste un análisis de por dónde venía a venir esto, la intencionalidad de esto? Obviamente que queda clara, pero ¿analizaron eso, Kevin? Mirá, nosotros obviamente que no tenemos ningún tipo de pruebas de quién hizo esto y no vamos a culpar a nadie. Perfecto. Pero sí, por supuesto que nuestro espacio de juventud peronista hace un tiempo ya viene recibiendo algún tipo de cuestionamiento hacia nuestra forma de pensar, hacia nuestra forma de realizar y de decir las cosas que nosotros entendemos que el militante peronista y nosotros los jóvenes tenemos que hacer. Como decía el compañero Néstor Kirchner, la juventud tiene que ser el punto de inflexión del nuevo tiempo, y el nuevo tiempo es ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos marcado muchas críticas hacia diferentes sectores de la política aquí en nuestra ciudad. Por ejemplo, y esto no lo relaciono, por supuesto, al mural, pero, por ejemplo, muchos de los compañeros de nuestro grupo, incluido yo, estamos censurados de las redes sociales del Partido Justicialista, y que eso nos parece, en un tiempo en donde vivimos una democracia plena, que censuren a compañeros de las redes sociales, me parece un acto, la verdad, que infantil, lo diría, porque bueno, obviamente que eso marca, ¿no?, que no se puede bancar la opinión de compañeros, que nosotros siempre la hacemos con respeto, pero sosteniendo nuestros principios, sosteniendo nuestras convicciones. Así que bueno, en ese sentido nosotros venimos sufriendo ese tipo de accionares, pero como decía hoy, ¿no?, este tipo de accionares con respecto a lo del mural o con respecto a la censura, nos da más fuerzas para seguir por este camino, de que estamos haciendo realmente las cosas bien, de que no venimos militando ahora, sino que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. La juventud peronista en donde estamos nosotros se conformó ya hace 5 años, no desde ahora, y militamos todos los días del año, teniendo el contacto con el vecino, y no solo eso, sino también haciendo jornadas de debate, jornadas de reflexión. Así que en ese sentido estamos muy convencidos de lo que hacemos y el camino que queremos llegar, ¿no? Claro, lo dijiste, Kevin. Te pregunto también, teniendo en cuenta que se ha instalado hasta en forma de debate el tema de elecciones en la juventud peronista, que hace mucho tiempo que no se dan, ¿cómo estás analizando eso, Kevin? Mirá, nosotros hace un tiempo habíamos pedido, por medio de una carta al Partido Justicialista de aquí en nuestra ciudad, también la necesidad que habían los jóvenes de poder realizar elecciones de juventud peronista. En ese momento se nos contestó que esa decisión se tenía que tomar a nivel provincial, porque así la Carta Orgánica lo establece. Y bueno, entonces en ese sentido nosotros esperamos en aquel momento que se haga un llamado a nivel provincial, que nunca sucedió. Y ahora hace pocas semanas, hace algunos días, el Partido Justicialista convocó a una reunión de elecciones de juventudes peronistas, en donde se intenta, de alguna forma, hacer de forma unilateral un llamado a elecciones, que nosotros entendemos que no es adecuado, que se debe hacer un llamado a elecciones a nivel provincial en cada uno de los consejos departamentales, porque hay que aclarar también que no solo se eligen elecciones juventudes a nivel departamental, sino que también se eligen autoridades a nivel provincial. Entonces, en ese sentido, las elecciones tienen que seguir lo que establece la Carta Orgánica y de esa manera poder obviamente tener unas elecciones con todas las normativas posibles. Y bueno, nosotros entendemos que este llamado que se está haciendo no está cumpliendo con eso. Nosotros, por supuesto, que no le escapamos a las elecciones, siempre y cuando no esto se realice como se debe hacer, como la Carta Orgánica del Partido Justicialista a nivel provincial lo establece. Y bueno, en el caso de que eso se pueda dar y que se puedan realizar todas las elecciones en los diferentes departamentos de aquí de la provincia, nosotros no tenemos ningún problema, entendemos que es una cuestión muy necesaria, porque como vos dijiste, hace muchos años que no se realizan elecciones, es importante fortalecer el espíritu democrático y que los jóvenes sigan participando, pero también entendemos que hoy las necesidades, más allá de las elecciones que se puedan hacer a nivel de juventudes peronistas, las necesidades que requiere la sociedad y las urgencias que tiene la sociedad son otras. Hoy estamos viviendo una situación realmente que no es la mejor, con niveles de inflación que son muy altos, con gente que no llega a fin de mes, con gente que no tiene tal vez para comer, ahora que viene el frío no tienen abrigo. Y entonces nosotros entendemos también las urgencias y militamos en ese en ese aspecto, ¿no? Perfecto, buen análisis. Kevin, te quiero preguntar, aprovechando esta charla, primero comprometerte de generar en un tiempo cercano una charla en vivo, que te vengas a charlar ahí con alguno de los compañeros para profundizar estos temas. Pero te quiero preguntar el tema de cómo se ve, más allá de lo que contás acá en Concordia, esta confrontación que hay en la alianza que gobierna y que son sectores del peronismo, ¿no? Con marcadas diferencias. ¿Cómo lo estás viendo, Kevin? Sí, mira, la verdad que no es lindo que en el frente de todos haya una división y que es clara y que se notó cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ese fue el gran punto de ruptura, más allá de que venían con ciertas diferencias y que, por supuesto, luego de hace 4 o 5 meses que tuvimos unas elecciones en donde el frente de todos no le fue como todos queríamos que le vaya, me parece que tener una división así tan marcada dentro del bloque no suma. Por supuesto que siempre va a haber diferencias y el debate y la reflexión dentro del frente es importante para poder construir, pero que hoy, y esto yo lo veo de esta manera, hoy necesitamos un frente unido porque las elecciones, no falta tanto para las elecciones, más allá de que en términos electorales un año y medio puede ser mucho, pero me parece que necesitamos un frente de todos unidos, en donde por supuesto, entendemos que el peronismo no es un partido netamente verticalista y que tiene el bastón del mariscal en este sentido, debería ser el presidente, más allá de que, por supuesto, la figura de Cristina es una figura realmente muy importante, pero no lo veo bien en ese sentido de que haya una división. Me parece que tenemos que resolver ese tipo de diferencias para realmente tener una gestión que resuelva los problemas de la gente, porque para eso no votaron, para eso lo eligieron al frente de todos luego de los 4 años de Macri, donde fue un desastre. Y la gente nos votó para eso, ¿no? Para resolverle los problemas a la gente, y nosotros tenemos que resolverle los problemas con las políticas necesarias, ¿no? Ahí está, buen análisis, Kevin. Tiene que ver con esto, ¿no? En la agenda tiene que estar el problema de la gente, eso es fundamental. Totalmente. Kevin, generamos ese compromiso, en cualquier momento te vamos a hacer llegar una invitación para que te vengas a la mesa ahí con alguno de los compañeros y profundizar estos temas. Ya me encantó charlar con vos. Bueno, una lástima esto que ocurrió con el mural, así que lo bueno es que lo que generó, ¿no? Redobló la apuesta para seguir avanzando con más murales, más inclusión. Exactamente. Bueno, agradecerte, por supuesto, por el espacio. Por supuesto, hacer el compromiso de ir ahí al estudio a debatir y a charlar un poco de política. Y bueno, como decías también, ¿no? Con respecto al mural, vamos a estar dando información en nuestras redes sociales de cuándo vamos a poner en condiciones este mural que fue vandalizado y cuándo vamos a hacer el otro. Y por último, dejar un pequeñísimo mensaje a aquellos jóvenes que por ahí están escuchando la radio y que les interesa participar en política, que se sumen a participar, sea el partido que sea, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO. Siempre es importante la participación política, el debate, la reflexión, porque de esa forma vamos a tener seguramente una democracia mucho mejor. Así que, bueno, muchas gracias por este pequeño espacio. Perfecto, ahí está. Kevin, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, saludos. Ahí está. Bueno, llegaban preguntas para Kevin, ahí está, lo que pasa que